10:37. La semana pasada se conocieron los informes correspondientes al monitoreo conjunto del río Uruguay, llevado adelante por la Comisión Administradora del Río Uruguay para saber el impacto de la pastera ex Botnia, actualmente UPM, en el ámbito tanto de Argentina como de Uruguay. Sí, se conocieron el 3 de noviembre, polémicos los informes, desataron una serie de reacciones tanto desde los medios como funcionarios, exfuncionarios. Y una de las cuestiones fue que el informe llegó a Cancillería primero. Y recién ayer o anteayer, 9 de noviembre, llegaron al Ministerio de Ambiente, al Rabino Bergman, que aclaró cuál era la posición del Ministerio sobre el tema. Sí, en realidad nuestra posición sigue siendo exactamente la misma desde que asumimos, que tiene que ver con una concepción que Mauricio Macri le impone a todo nuestro gobierno en todas las áreas, que es decirnos la verdad. La contaminación de nuestra agua proviene de parque industrial, de actividades industriales que tienen que estar monitoreadas, efluentes y tratamiento de aguas cloacales, que tienen que ver con las autoridades locales, pero eso no es comparable con el protocolo de monitorear a Botnia, que además, vuelvo a insistir, está regulado con un FASO internacional de la Haya, donde lo que tenemos que hacer, para no entrar en detalles técnicos, que por supuesto podemos ampliar, es ampliar el disqueto, que es la norma de control, acordar con Uruguay medir exactamente lo mismo. Durante años se midieron cosas diferentes en lugares diferentes sin homologar el protocolo. Y queremos también extender no solamente a Botnia, sino a todo el río Uruguay, incluyendo a Brasil y a Paraguay, claro, para que todos cuidemos este patrimonio y este don de la región que no resiste límites fronterizos ni nacionales, sino que, como dice el Papa Francisco, esta casa común la cuidamos entre todos, porque si no lo hacemos, perdemos calidad de vida, sobre todo para los que menos tienen. Julieta, ¿qué pasó hasta acá con los monitoreos de los alrededores de la pastera Botnia? Bueno, claro, ¿de qué está hablando Bergman, que le dio esta entrevista a Alfredo Leuco, que no tiene suerte, porque no le da entrevistas a casi nadie, el Rabino Bergman? Lo que está hablando es que la polémica que se desató por la presentación de estos informes está basada en que midieron contaminación no solo a la salida de Botnia, digamos en el caño que sale de la planta Botnia al río Uruguay, sino que también hicieron monitoreos en la salida, en la desembocadura del río Gualeguaychú hacia el río Uruguay. Y bueno, estos resultados no dieron tan bien como uno esperaría, o quizás algunos sí lo esperaban que no dieran bien. Por un lado, en la planta Orión, la ex Botnia, lo que se midió fueron parámetros que esta comisión administradora del río Uruguay, la CARU, van a ver por todos lados, que se llama CARU y que de hecho pueden entrar a su página web y bajarse los informes, que no es menor decir que por primera vez son públicos. Van a ver que la planta Orión, en 4 parámetros fundamentales, digamos, de calidad de agua, se va de norma, que son sólidos, aceites y grasas, temperatura y pH. Y después tiene otros que son fósforo y carga orgánica, que también superan la carga mensual máxima. Esto viene a responder una pregunta clave de toda esta cuestión, que es si Botnia contamina. Uh-huh. Bueno, contamina. Sí, o sea, Tabaré Vázquez había salido a decir en algún momento, bueno, si Botnia no funciona, la cerramos. Bueno, ahora vamos a ver qué dicen los asambleístas sobre el tema. Por otro lado, también las mediciones a las cuales hace alusión Bergman en el audio son las que desataron la polémica del lado argentino, porque en Gualeguaychú, a la desembocadura del río, también se detectó contaminación y se detectaron varios parámetros fuera de norma. Parámetros relacionados primero con metales pesados, que tienen que ver con actividad industrial, hidrocarburos, atracina, que es un herbicida, y amonio, que tiene que ver con la actividad cloacal. ¿Qué tipo de impacto puede tener en la salud de la gente que haya metales pesados en el agua, que haya atracina, que haya amonio? No, la toxicidad de metales pesados está comprobada. De hecho, vamos a escuchar en un ratito un audio sobre ese tema de los asambleístas de Gualeguaychú, que tienen muy en claro, ¿no?, que el río está contaminado. Pero bueno, esta dicotomía que se planteó entre, bueno, si ustedes contaminan, entonces ¿por qué nos dicen a nosotros que no contaminemos? Es un poco, por lo menos, capciosa. Vamos a escuchar qué dice José Pouler de la Asamblea de Gualeguaychú, línea fundadora, sobre la contaminación del río Gualeguaychú. Lo del río ya lo sabíamos, en Gualeguaychú hace muchos años que venimos consumiendo agua de bidones o envasada con filtros y demás, porque nadie cree que el agua esté bien, en el hecho de que tenemos un parque industrial que dicen que está controlado, pero no está controlado. Así que esto es un llamado de atención para los gobiernos, tanto municipal como provincial, para que realmente traten de evitar todo esto que está ocurriendo. Inclusive tenemos una laguna sanitaria que se construyó en el 2004 y habría que sacarle los barros cada 2 años, el día de hoy no se han sacado, así que imagínate cómo está funcionando. Bueno, ahí lo escuchamos a José Pouler. Todo el mundo sabe que el río Gualeguaychú está contaminado y no es novedad porque aparte en Argentina todas las cuencas que están asociadas a ciudades suelen tener una presión y una carga contaminante, ¿no? Lo vemos en el Riachuelo, lo vemos en el Reconquista, lo vemos menos porque no pasa por la capital, pero también está. Ahora, este informe que digamos, compara, cuando vos haces un informe de cumplimiento, lo que haces es decir, bueno, me dieron estos parámetros, me dieron estos resultados, los voy a comparar con la norma vigente para ver cuánto me da bien y cuánto no. Y lo que se informa es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuántas veces se me va de norma un parámetro? Las críticas al informe llegaron automáticamente por varios lados, digamos. Uno de los críticos más fuertes del informe fue el exdelegado Horacio Melo, el exdelegado argentino en la CARU, que, bueno, tenemos que entender que tiene una participación, una posición política claramente porque era, bueno, la gente que lo sucedió, digamos, de algún modo, él va a ser crítico seguramente de cómo gestionan lo que él tuvo en manos, ¿no? Seguramente. Igualmente, él hace dos críticas grandes. Primero va a criticar a la normativa esta con la que decimos que se compara y después a las exigencias, al informe versus las exigencias de la Haya, ¿no? En el 2010, recordemos que la Haya dijo, bueno, van a tener que monitorear conjuntamente de esta forma estas cosas. Vamos a escuchar primero qué dice Horacio Melo sobre la normativa laxa del informe. La normativa legal vigente acordada por las partes es el estatuto y el digesto. Si un parámetro no está contemplado en el estatuto, se torna la normativa del Estado más exigente en relación a ese parámetro. Y acá han permitido, claro, es decir, alivianar un informe para que parezca que la planta industrial de esta característica no es nociva. Con los niveles de fósforo que elimina el efluente de la planta UPM, con los niveles de AOX detectados en agua, esta planta en el Golfo de Botnia estaría prohibida. Bueno, lo que decía tan enfáticamente Horacio Melo es justamente criticaba este valor de referencia que se toma para decir si algo contamina o no. Hay que tomarlo con pinzas, como todo lo que pasa alrededor de si Botnia contamina o no, hay que analizarlo como por todos los lados posibles. Entonces, cuando uno mira el informe, que por suerte está bueno que sea público, ¿no? Melo cita dos cuestiones. Una es la temperatura y otra es el fósforo. Y dice, bueno, cuando la legislación propia del organismo no es clara, hay que ir a la legislación más restrictiva del país, de alguno de los dos países. Bueno, en temperatura, el organismo dice hay que respetar las condiciones naturales del cuerpo del río Uruguay. Y Melo habla de 19 grados de temperatura, pero bueno, dice que esto se violó porque en Uruguay tomaron como parámetro 38 grados. Bueno, la autoridad del agua en la Argentina toma entre 30 y 40 grados la temperatura, así que esto no es tan así, ¿no? Como indignarnos y tan así no tendría mucho sentido. Lo mismo con el tema del fósforo. La carga orgánica es un componente importante de la contaminación de Botnia, pero está comparando, está diciendo, tendrían que haber comparado con una ley que dice 0,02 y están comparando con una que dice 5, esto es una barbaridad. Pero está comparando dos unidades de medición distintas. Una es puntual, lo que sale de la fábrica, y otra es la carga diaria másica. Entonces, sobre esto vamos a hablar, vamos a escuchar un audio de Marta Bargiela, que es docente investigadora de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía, para que nos aclare un poco el panorama. Mirando el informe, se lee yo no leo una normativa laxa, se lee una normativa con ciertos justificativos. Se está estudiando también no solamente el hecho de cuánta concentración, o sea, qué cantidad por litro se está mandando al río, sino cuánto de eso puede influir, o sea, qué carga real de contaminante total se le está entregando al río. Entonces, es que eso también puede llevar a confusiones, porque a veces son datos distintos, pero están pensados en una base distinta, ¿no? En una base de unidad diferente. Me extraña algunas cosas del informe de Uruguay cuando plantean que toman solo un dato de un día y lo consideran como el del mes. Ahí yo no hablaría de normativa laxa, sino de un olvidarme de que eso puede variar en el mes y que puede haber más, concentraciones, cantidades mayores y cantidades menores, y que depende mucho del día que se tomó. O sea, ¿cómo fue esa toma para considerar un solo día? Me extraña mucho porque están diciendo que lo toman en el caño del que tira Bosnia al río, y no es muy difícil de tomar todos los días ese tipo de muestras. Qué difícil pensar una investigación con autonomía también en todo esto, que no haya intereses cruzados, que pueda ser realmente un comité que se encargue del análisis sin un interés y sin acceso justamente a un diálogo posible con la empresa, porque la empresa también hará lo suyo para que los números le den lo que necesita, ¿no? Totalmente, y más allá de que recién veíamos que las críticas de Melo también en algún punto estaban sesgadas, hay cosas que son reales, como por ejemplo que lo que una de las que escuchábamos recién de Marta, a la empresa se le avisaba, vamos a ir a monitorear, ¿sí? También, además de eso, en una ocasión se detectó un caño de dilución, que es una movida bastante común, lamentablemente, lo digo con conocimiento de causa, en cuestiones ambientales, de, bueno, mandamos un caño para diluir lo que está saliendo y quede menos. Y eso no se mide, aparte. ¿O sí? El caño de dilución es ilegal. Está total, o sea, es como si vos tuvieras, no sé, un caño del que sale barro y le mandás agua para que cuando vas a medir se vea menos. Uh-huh. Todas esas cosas no figuran en el informe. Y en cambio, en Gualeguaychú, el monitoreo era en una boya continua. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no lo vas a poder hacer continuo en una empresa, no? Esas cosas sí, son como tienen más fundamento. Otra de las críticas grandes es que esto no cumple con lo que pidió la Haya, y Bergman había dicho que es verdad que no cumple y que van a trabajar para que eso se cumpla. Y Horacio Melo señalaba justamente que cuál era el problema con el monitoreo incompleto. El informe es parcial porque el fallo de la Haya recomendó que el monitoreo sea continuo de la industria sobre el efluente aéreo que incide sobre el río, sobre el efluente líquido, permanente sobre la canaleta Paya, en el último punto de volcado al río. Ahora bien, ¿qué ocurre? El Uruguay, en todo este tiempo, desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia, después de eso, hicieron falta los acuerdos presidenciales, más los acuerdos de los cancilleres que se forma el comité científico, donde se acordó ese monitoreo continuo, no solamente sobre la calidad de los efluentes, sino sobre los sedimentos del río y sobre los seres vivos del río. Nunca pudimos lograr que el Uruguay se avenga a cumplir con todo lo que se había firmado por los presidentes en la comisión. Entonces, solamente hemos podido relevar un 30% del monitoreo comprometido. Y este informe que ha permitido hacer justamente el Poder Ejecutivo Nacional con responsabilidad de la Cancillería Argentina, no dice en ningún momento que es un monitoreo parcial, que falta completar el monitoreo comprometido. Entre los intereses cruzados también están los medios de comunicación, que por supuesto pueden tener vínculos tanto con los gobiernos y sus intereses como con las empresas y sus intereses. Sí, totalmente. Hay como una ansia de desinformación total de varias puntas. Muchos nos despertamos con una portada de Clarín el 2 de noviembre que nada, me llegaron mensajitos bastante indignados de ¿qué es esto? ¿Qué te parece? Bueno, era realmente una portada que decía: un informe oficial determinó que contamina más Gualeguaychú que la planta de Bosnia. Bueno, una nota de Natalia Nievieski, ¿what? O algo así. Más creo, difícil de decir que... Que otra cosa. ¿Cuál es la idea a partir de esto? Generar... cuando uno lee ese titular, lo primero que dice, bueno... ¿Qué te sale a decir a vos? Bueno, que la gente por hacer caca es culpable de la contaminación, tanto más culpable que puede ser una pastera finlandesa que se instala en el río Uruguay tirando un caño al medio del río. Claro, eso, o sea, que dejen de hacer caca, por un lado. No, pero principalmente, ¿qué le va a reclamar Argentina a Uruguay si Argentina contamina, no? Uh-huh. Eso es lo primero que sale a la luz cuando te indignás cuando ves ese titular. Bueno, la cuestión es... ¿Se puede comparar lo que contamina una ciudad que contamina? Y que eso, o sea, se sabe, y que eso es un reclamo que se lleva adelante por otros medios. Digo, no, nadie está diciendo que Argentina es modelo en tratamiento de agua, ni mucho menos. Todos, creo que cualquiera que vive en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos sabe que los residuos no son tratados, ni cloacales, ni industriales, y que, bueno, hay un plan como para tratarlos, pero estamos muy lejos del éxito todavía. ¿Pero eso quiere decir que puede venir cualquiera con una empresa a ponerse enfrente y contaminar? No, y me parece que ahí también hay una lógica de época, ¿no? De hacernos a todos responsables de lo que sucede. Este inclusivo, esta primera del plural que se está usando tanto en la publicidad, ¿no? Y esto de lo vamos a hacer juntos, que es un poco la retórica que está teniendo el macrismo. Creo que Clarín se suma un poco a estas retóricas donde todos somos responsables por el pésimo destino que las cosas pueden tomar en algún momento, ¿no? Sí, todos somos responsables, pero bueno, ¿qué podemos, o sea, cómo podemos atacar el problema? Bueno, hay otros que tienen, algunos tienen más responsabilidades que otros. Claramente el Estado tiene responsabilidad por tratar los residuos locales de una ciudad, por controlar que las industrias no contaminen. Pero bueno, esta dicotomía tiene hasta falencias técnicas, ¿no? Porque que yo mida en la desembocadura del río Gualeguaychú no significa que todo lo que veo ahí es causa y consecuencia de lo que pasa en la ciudad de Gualeguaychú. Sí, por otro lado pone a los asambleístas y a todas las personas que viven en Gualeguaychú y protestan contra Botnia como, epa, ustedes también contaminan, ¿de qué me hablan?, ¿no? Totalmente. Y todas estas cuestiones, tanto la cobertura mediática, como, bueno, las críticas que hubo del informe, que son muy confusas, ¿no? Toda esta falta de información, a mi entender, lo que quiere hacer es sacar el foco de lo importante, que es que, bueno, se determinó que Botnia contamina y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé, pero eso ya está aprobado. Y hay un refrán que dice que no hay mejor forma de esconder un elefante en la calle que llenar la calle de elefantes. Botnia contamina, sí, porque contamine, nosotros contaminemos, no significa que Botnia no contamine. Y el tema de discusión acá era justamente Botnia. Escuchábamos a Raúl Almeida, asambleísta de Gualeguaychú, para seguir evaluando lo que ocurre allí, tanto en Argentina como en Uruguay, en los ríos aledaños, con la presencia de la pastera Botnia. Un tema que, recordemos, en algún momento para Néstor Kirchner era agenda nacional, era preocupación nacional, y con el paso del tiempo empezó a dejar sola a la Asamblea justamente en este tema. Hoy estas discusiones vuelven porque la Asamblea también cada tanto decide volver a movilizar fuertemente, cortar los accesos y los pasos entre Argentina y Uruguay para visibilizar una lucha que tiende a ser histórica realmente, ¿no? Sí, la Asamblea, frente a este informe, lo primero que hizo fue movilizar y reclamar una vez más que se vaya a Botnia, ¿no? Informe de Julieta Arancio aquí en La Malincoche.